yo pa' allá y tú pa' acá. Desde Badajoz, España, escuchemos ahora a Jorge Navarro con el tema El Abrazo del Fuego. Del fuego, donde los vencidos no tardan en llegar, liberados de deudas y atuendos, parece que mañana no habrá más. Hoy sonríen cicatrizando dudas, los ciegos que estuvimos en verdad. Es tarde para hacerlo, anémonas de hierro que sangran lucidez y libertad. Se pone el sol, ahoga los grilletes, tiempo y calor, que rápido se fue. Quiéreme bien y abrázame más fuerte. Ya sabes, güey, que girará sin vos. Bienvenidos al centro de los focos, donde malheridos sabremos claudicar. Hoy ausentes, descuidos y sonrojos, parece que mañana firman paz. Se pone el sol, ahoga los grilletes, tiempo y calor, que rápido se fue. Quiéreme bien, o abrázame más fuerte, ya sabes, güey, que girará sin vos. La banda peruana Calibanes nos trae el tema Pisando. Pisando. arriba la nación por el libre mercado y la libre expresión. Pisa piso, se derriba la nación por el libre mercado. No es tan simple como un pueblo poseído, si lo que se goza ya no es divertido. Que nunca más se volvió un cliché, haré la realidad más soportable. Por el político más desechable, la estupidez del principio constitucional que sustenta, que decreta la miseria popular. Y lo real es una delgada línea que se admira, te convulsiona, te pega fuerte y ya no reaccionas. Si te preguntan qué estás haciendo, responde fuerte, cumbia. Ahora escuchemos desde Argentina a Dos Minutos con el tema Me Quiero Ir, canción incluida en el compilado No Borders 3, editado hace unas semanas. Esta banda viene desde Sao Paulo, Brasil, se llama Subalternos y nos traen el tema Cerveza, tema que también viene incluido en el compilado No Borders volumen 3. Es un disco que trae más de 70 bandas, un disco triple. Desde Lisboa, Portugal, escuchemos a Albert Fish con el tema Future. Sociedad es el tema que nos trae la banda peruana Caviares. Desde Argentina escuchemos a Martínez Yunkis con el tema Sin Lugar. Yeah. Esta banda viene desde Hamburgo, Alemania, se llama Panduars. So, das ist jetzt ein Liebeslied. Der sucht sich wieder seine Partnerin. Und wer keine hat, der sucht sich eine Pfandflasche. Weil damit findet man einen. La banda peruana Antiley nos trae el tema Lobo Solitario. Yeah. He nacido y ahora muero observando el pavimento. Ahora escuchemos desde Argentina a Los Mentirosos con el tema Buscando Melodías, tema que cuenta con la participación de Germán de Mal Momento. Sin Nombre desde Chile nos trae la canción A la Mierda. Forrado en dinero, su misma mafia a cargo del negocio. embobado con publicidad. A la mierda, a la mierda, a la mierda, la la la la. Mierda, a la mierda, a la mierda, la la la la. Mierda, a la mierda, a la mierda, la la la la. Mierda, a la mierda, a la mierda, la la la la. Escuchemos ahora desde Perú a El Terrible y los Cenobitas con el tema Generación Negativa. Esta banda se formó en 2006 en Asunción, Paraguay, se llama Mítica y nos trae el tema Believe. I